Aquí comienza una hora de rock en Filibuster Rock. Todas las épocas del rock en un solo lugar. Has perdido, ese es tu destino. nosotros haremos las preguntas, anciano. ¿Quién eres tú? Coloquíntido, cretino, criminal, desarrapado, dictador, espantajo, fantasma, filibustero. Don't leave me here to die. Come on, let me see. filibustero, yo no me voy a meter. Piensas lo mismo que el resto sin más. Tu libertad es prisionera de una abadía de mentes inquietas. La razón ahora arde en la hoguera. En la taberna del triskel se hambrienta tu alma, aún desea esperanza. Todos paramos, ¡salud! Y celebramos que la puerta esté de nuevo abierta. Aunque esto solo sea temporal, tu vida cambiará, tu destino es este bar. Será aquí en Triskel donde consigas creer. Soplará tu viento y no descansarás. Aquí el cielo brilla para todos por igual. Visita el infierno, engaña a Lucifer. Coge tu cerveza y brinda junto a él. Buscan en cemento una flor. Y en esta simiente de conflictos ingentes no hay hueco para el corazón. Los árboles mueren, las flores perecen. Queda previsto el triunfo del mal. Pero aún queda sitio en este horrendo lugar. Ven con nosotros, bebe un poco más. Soplará tu viento y no descansarás. Aquí el cielo brilla para todos por igual. Visita el infierno, engaña a Lucifer. Coge tu cerveza y brinda junto a él. No es igual, desapareció tu mal. Verás renacer tu alegría otra vez. Soplará tu viento y no descansarás. Aquí el cielo brilla para todos por igual. Visita el infierno, engaña a Lucifer. Coge tu cerveza y brinda junto a él. Brinda junto a él. Puertas se cierran, no olvides regresar. Si así lo necesitas, Triskel ahí estará. A buen camino cruces la senda del alcohol. Naufragan tus lamentos, recobra la ilusión. We'll be right back. máster en filibusterismo. Yeah. este programa. Se le gusta rock.

ni cuentas, ni anuncios, ni tarjetas de crédito. Solo música pirata, en Filibuster Rock. Oh.